Reciban un saludo lleno de ritmos de son jarocho y alegría desde aquí, de la Ciudad de México. Les hablaba Ana Córnea y en esta ocasión tenemos un invitado especial, a Iván Fernández, integrante del grupo Mono Blanco, que nos va a hablar sobre don Esteban Utrera. ¿Por qué don Esteban Utrera? Porque a su memoria se van a realizar unas jornadas, un encuentro de son jarocho el 25, 26 y 27 de enero. Y aquí Iván nos va a comentar quién fue este gran señor de la música jarocha de ahí de Veracruz. Claro que sí, un saludo para todos. Pues Esteban Utrera fue un músico de la tradición del son jarocho de los Tuxtla, de la región de los Tuxtla, en la cual él siempre estuvo enfocado al campo y a todo lo que le rodeaba, que también era toda esa zona comunitaria, ¿no? Donde se encargaban de hacer la fiesta del fandango para toda la gente. Entonces, en esta ocasión, pues le tendremos un homenaje a sus pocos meses de fallecimiento en honor a todos estos músicos que van a venir. Y por favor, si nos quieres dar los exponentes y quiénes van a estar. En este encuentro de México van a ser conferencias, mesas de debate, conciertos, fandangos y una venta de instrumentos. El lugar, el Centro Nacional de las Artes y Casa Cicla en el México DF. Entre los participantes tenemos el gusto de escuchar a Antonio García de León, que viene del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y que hablará sobre el son jarocho y el Caribe afroandaluz, Istar Cardona del Observatorio Cultural Veracruz y nos hablará del movimiento jaranero, Francisco Javier Suacedo Janopa de la Universidad de Puebla va a hablar sobre el son jarocho y una visión prospectiva, y el día de viernes se acaba con la conferencia de Óscar Hernández Beltrán del Instituto Veracruzano y que va a ser sobre la fiesta de Candelaria que se aproxima el otro fin de semana y en Tlacotalpan. El sábado 26 de enero contamos con la presencia de Camerino Utrera, Tacho Utrera, los hijos de don Esteban y Gilberto Gutiérrez, quienes nos van a dar el homenaje a este gran músico. Benito Padua, del colectivo Buscapié, nos va a hablar sobre el encuentro de son jarocho que tuvo lugar en Chinameca hace unos 2 meses. Y el día de sábado también tenemos el gusto de participar a una mesa de debate sobre el papel de la laudería en el son jarocho. Entre los participantes son Pablo Campechano, Ramón Gutiérrez, Gilberto Gutiérrez, Octavio Vega. Sábado por la tarde ya nos movemos a zapatear y a alegrarnos los corazones con un poco de son jarocho de los grupos más conocidos como Son de Jato, Son de Madera, y el domingo continuamos con Mono Blanco y los Baxin. Hasta aquí nos vamos a despedir de aquí de la Ciudad de México con un poco de son jarocho para recordar las tierras cálidas veracruzanas porque sí hace un poco de frío aquí en la Ciudad de México. Entonces aquí les dejo con Iván. ¿Con qué vamos, Iván? Claro, si les vamos a tocar una tusa, que era un son al cual yo recuerdo mucho al tío Utrera, que era un son que tocaba de una manera muy bonita, y espero y les guste. Ahí nos vamos a despedir con la tusa y hasta la próxima.